¿Cuáles son las verdades que acompañan a la justificación y cuál es su importancia? Esto lo veremos como repaso introductorio a la presentación de hoy en la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Recordará que en la última reunión vimos que la justificación y la santificación son dos doctrinas principales de esta epístola. Vimos que la justificación es la justicia divina, que está al alcance de todos los hombres sin distinción, a base de la fe en Jesucristo, la justicia divina provista por Dios. Pero ¿qué resultado trae la justificación? Es decir, ¿qué clase de vida será la vida del que ha sido justificado? Pablo enseña claramente que la justificación produce en el creyente la santificación a base de su unión con Jesucristo. En el capítulo 6, 7 y 8, Pablo enseña estas verdades. En primer lugar, Pablo dice que por la fe fuimos sumergidos con Cristo en su muerte y resucitados a vida nueva. Estamos entonces identificados de tal manera con Cristo que cuando Él murió, nosotros también morimos. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos a nueva vida. Cristo murió por el pecado, el nuestro que Él había tomado sobre sí, y resucitó libre del pecado para vivir en unión con Dios. Nosotros, en Cristo, también morimos al pecado y hemos resucitado para andar en el poder de la nueva vida. La vida nueva debe ser entregada por completo a Cristo para que seamos siervos de la justicia. Con una vida nueva empezamos a vivir para Él y somos responsables ante aquel que nos libertó de la vida vieja que nos llevaba hacia la muerte. Y de esta manera podemos entonces vivir para la gloria de aquel que nos la dio. Ya no podemos ser independientes, no. Y es inevitable que tengamos que hacer una decisión de entregarnos a Cristo o al pecado. El resultado de entregarnos a Dios será el fruto para la santificación y finalmente la vida eterna. Pablo dice que la unión con Cristo obra la santificación en nuestras vidas aquí en la tierra y hace que también glorifiquemos a Dios. Esta nueva vida, amable oyente, es una relación con Cristo. Es una relación como la de una esposa que por amor sirve con gusto y con gozo a su marido. No es una relación con leyes frías o estatutos legalistas, no. La santificación es la dedicación de todo el ser a Jesucristo para obedecerle y de esta manera darle gloria. La necesidad de unirnos con Cristo para poder ser santos es algo también que Pablo considera en el capítulo 7. El pasaje del capítulo 7, del verso 7 al 25, es probablemente el más difícil de interpretar en todo el libro. Muchos dicen que Pablo aquí está hablando de su experiencia antes de ser cristiano, pero esta explicación no satisface a todos porque carece de prueba definitiva y también por el uso del tiempo presente de los verbos. El apóstol está hablando de distintas leyes y dice que son contrarias la una de la otra, que la carne obedece a la ley del pecado y de la muerte, mientras que la mente quiere obedecer a la ley de Dios. La consecuente lucha le hace clamar, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Se cree, amable oyente, que Pablo se refería a lo que pasaba con algunos presos en el antiguo Imperio Romano, en que encadenaban a dos hombres de espaldas contra el otro, de modo que solo la muerte les podía separar. Así que, al morir el uno, el otro tenía que cargar con su cadáver hasta que el mismo muriera. Imagínese eso. El versículo 25 explica que el apóstol consideraba que en Jesucristo nuestro Señor hay libertad del cuerpo de muerte de nuestro pecado, o es decir, de la esclavitud del pecado, y que esta liberación se hace palpable durante la vida terrenal, sin necesidad de esperar la muerte física. Entonces tenemos que decir, ¿qué significa la última parte del versículo 25? Es importante esta respuesta. Si aceptamos como que esta es la experiencia diaria, inevitable del cristiano, pues entonces tenemos que decir que nos quitaría toda esperanza de experimentar la santificación en esta vida terrenal. Y tacharíamos a Dios no solo de consentir con el pecado, sino también de haber sido incapaz de proveernos una salvación presente, lo cual no puede ser así, amable oyente. Si creemos que Jesucristo habló solemnemente cuando dijo, «Sed perfectos, cuando vuestro Padre Celestial es perfecto», entonces no podemos aceptar la interpretación del versículo 25 anteriormente mencionado. Tenemos que decir que no. A la luz del pasaje del capítulo 8, verso 2 al 4, y de acuerdo con lo que sigue más adelante, parece que Pablo estaba dando un resumen de lo anterior, antes de proceder a la siguiente enseñanza. Por otro lado, según algunos dicen en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, vemos que Pablo creía que sí era posible para el cristiano servir a Dios con su cuerpo. De todas maneras, amable oyente, vemos que vivir en unión con Cristo es la única solución de todo el problema. Esto claramente lo dice Pablo en el capítulo 8. Los primeros cuatro versos presentan un resumen de la provisión hecha por Dios para una vida de santificación en el diario vivir del cristiano. Hay una versión del segundo versículo que arroja mucha luz al respecto cuando dice, «Porque la ley del Espíritu, es decir, la ley perteneciente al Espíritu, de vida en unión con Cristo Jesús, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte». Se puede decir entonces que la justicia que requiere la ley, cumplida en nosotros, equivale a la santificación práctica en la vida diaria. Dios ha obrado esta por el Espíritu que nos ha unido con Cristo, siendo Él el que venció y condenó al pecado. Su victoria se hace nuestra victoria por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, la ley de la unión con Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. No ando según la carne, sino según el Espíritu. Esta porción de la Escritura muestra nuestra proclamación de emancipación de la esclavitud del pecado. Pero Pablo va un poco más allá. Pablo habla de la vida en unión con Cristo. ¿Qué tipo de vida es? Los versículos 9 al 17 del capítulo 8 explican lo que cada creyente posee, puesto que en su cuerpo vive el Espíritu de Dios. De modo que las verdades mencionadas arriba acerca de la libertad del pecado y de una vida espiritual santa son realidades que todos debemos experimentar. El versículo 16 debe ser la experiencia de cada cristiano para que también lo sea el versículo 17. Escuche estas preciosas palabras, amable oyente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los versículos 18 al 25 hablan de que el Espíritu produce esperanza en el cristiano y que aún la naturaleza participa de esta esperanza. Romanos 8, del 18 al 25, dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Los versículos 26 al 30 enseñan que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración y de que Él gobierna soberanamente sobre todas las circunstancias de nuestra vida, llevándonos a la meta de ser semejantes al Señor Jesucristo. Los versículos 28 al 30 son dignos también de mucha meditación. Los versículos 26 al 30 dicen así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aconsejamos a cada oyente que haga toda una lista de todas las cosas que el Espíritu Santo hace a favor del creyente, según el capítulo 8. El gran capítulo 8 de Pablo, en la Epístola a los Romanos, termina con un pasaje muy sublime acerca de la estrecha unión del creyente con Cristo y algunos de los resultados de dicha unión. La justicia de Cristo, amable oyente, imputada a nuestro favor, obra una santificación muy práctica en la vida. Estas porciones del apóstol Pablo a los Romanos son porciones quizás de las más difíciles en toda la Biblia para comprender, pero al considerar estos tres capítulos, sabemos que esto nos pone a prueba nuestro propio conocimiento acerca de todo el Antiguo Testamento y de las dispensaciones o periodos referentes al trato de Dios con los hombres. Pablo explica acerca de esto que el hecho de que Dios, desde el Calvario, ha rechazado a Israel, en el sentido de que ellos ya no son sus representantes en la tierra. Luego dice Pablo que Dios ejerció el derecho de dejar a un lado a los judíos, porque así fue su voluntad. Pero además de su soberanía innegable, también reveló algunas de las razones para haber procedido así. La salvación hoy es por fe, como muy claramente se explica en el capítulo 10. Pero sin embargo, los hebreos no quisieron ni todavía quieren aceptar este decreto de Dios, sino que insisten en establecer una justicia y una santificación propia. Por lo tanto, están condenados por la misma palabra que pretenden defender y cumplir. El capítulo 11 explica que hoy en día Dios ya no trata con la nación entera, porque la salvación es un asunto personal, donde cada uno tiene que creer en Jesucristo para ser salvo, sea judío o sea gentil, porque ya no hay diferencia. Sin embargo, Jehová no ha desechado a su pueblo para siempre, sino que los ha de llamar nuevamente para cumplir su misión en el mundo, tal como ha sido profetizado. Se ha visto la importancia de la vida en unión con Cristo y la posición de los judíos con relación a la salvación por gracia. En la Academia Cristiana del Aire, le damos gracias a Dios por su misericordia para con todos nosotros. Escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.